intento, no entiendo. Te saludan con respeto y luego se van riendo a tus espaldas. Cuchillos de doble filo, el hilo se corta por lo más delgado. Que no llegará el momento que te quitarás la máscara o máscara. Te costará la talla y te la rompo en la cara. En caso que me rebajara y ese es tu deseo, pero ahora esto no es deseo. Lo deletreo, S-E-O, ese soy yo, hoy no. Maquilla no se viste de etiqueta, no respeta quien se da vuelta la chaqueta, quien apesta sin ni mollo, por lo mismo me inquieta. No habrá fiesta, ni baile, ni celebración. Mientras el que se muestre como un amigo te miente, que se sienta detrás tuyo, intenta atacarte por sorpresa como una bestia. Sin mismo máscaras, caras falsas. Sin mismo máscaras falsas. Sin mismo máscaras, caras falsas. Sin mismo máscara te costará la farsa. Sin mismo máscaras, caras falsas. Sin mismo máscaras falsas. Sin mismo máscaras, caras falsas. Sin mismo máscara te costará la farsa. Me visto de etiqueta, no celebro, no hago rima fina selecta. Se detecta, este movimiento está enfermo y débil. Cowenes lo apuntan de manera tan vil. Creados por Gil con más caras que débil. Y cresta cuesta como cuesta levantarse y tomar fuerza. Si miles de puñales te apuñalan por la espalda. Si las mentiras hieren duelen como mi patada. Yo soy la Ana que empiece la redada del cinismo. Máscaras, caras falsas. Cinismo máscara te costará la farsa. Así que basta, por ti no alzo ninguna copa de champaña. Tu falta de respeto solo a ti te daña. Se empaña, un movimiento en tristeza se baña. Hipocresía se expande, invade como tifus. Será atacado por tu propia gente, se gravide. Sin mismo máscaras, caras falsas. Sin mismo máscaras, falsas. Sin mismo máscaras, caras falsas. Sin mismo máscara te costará la farsa. Sin mismo máscaras, caras falsas. Sin mismo máscaras, falsas. Sin mismo máscaras, caras falsas. Sin mismo máscara te costará la farsa. Aseguro que no pagaré la fianza de quien haya abusado de mi confianza. Y sepa que mi paciencia se gasta. Y con tu estúpida sonrisa a mí no me basta.